Arratsaldeon, buenas tardes. Sigues en la 97.fm y te acabas de convertir en un pasajera o pasajero del tren musical express. Arratsaldeon, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Díez y voy a ser el conductor de esta lata pirata. Y bueno, bienvenidos y vamos a comenzar como empezamos todas las semanas. Y esta semana viajamos a las peligrosas, adictivas y nocturnas calles de Nueva York en aquellos finales de los años 70, de la mano de Johnny Thunders and the Heartbreakers. Estamos hablando del álbum Lamb. Vamos a empezar con el primer corte, Born to Lose. El álbum fue grabado en marzo de 1977 en los Excess Studios y Ramport Studios en Londres, publicado el 3 de octubre de 1977 por la discográfica Trap Records y producido por John Speedy Keeney y Mike Thorn. Seguimos con el sexto corte, hecho a la postre junto a Didi Ramón, que en aquella época compartían muchas cosas aparte de la música, y bueno, también la grabaron The Ramones, y bueno, el tema es el Chinese Rocks, el sexto corte. We'll be right back. El título del álbum, las siglas LAMF, Like a Motherfucker, que eran añadidas por los grafiteros de Nueva York después de hacer sus grafitis, cultura muy extendida en Nueva York en aquellos finales de los 70. Parece que los grafitis llegaron aquí mucho más tarde. Es cierto que es una cultura más o menos de hace poco tiempo, pues no, ya en los finales de los 70 impregnaron todo Nueva York, ya veías el metro o ciertos barrios de New York con la cultura del graffiti. Pues bueno, era lo que ponían las bandas grafiteras al hacer sus dibujos, el LAMF, ¿no? Y bueno, Johnny Thunder escogió esa firma grafitera y le dio título al álbum. Seguimos con el quinto corte, el It's Not an Out. You can give me this. It don't bother me. El grupo se formó cuando Johnny Thunders y Jerry Nolan, el baterista Jerry Nolan, abandonaron a su antigua banda, los New York Dolls, en la gira final de la gira de 1975 y coincidiendo también con la expulsión de Richard Hell de la banda Television. Empezaron a dar unos conciertos el trío y se les unió el guitarrista Walter Lure, exmiembro de The Demons. Y luego, a su vez, entró Billy Hart al bajo por Richard Hell, que montó la banda de Void Boss, incluso con Malcolm McLaren anduvo también tocando. Bueno, seguimos con el décimo corte, el I Love You. El álbum tuvo cierto éxito en Reino Unido, no así en Estados Unidos. Con el tiempo se le considera uno de los mejores trabajos de punk rock. Fue toda una influencia para las bandas pertenecientes a la ola de los finales de los 70 de Reino Unido, como los Sex Pistols, The Clash, The Buzzcocks, entre otros. El álbum es cierto que tiene una producción bastante mala o peor. Es extraño también porque está muy bien trabajado, los productores eran dos productores reconocidos en Reino Unido, pero verdaderamente la producción es bastante mala, con el tiempo sigue sonando bastante mal. Los temas son de mucha calidad, no se le sacó el partido adecuado, creo yo. Pero bueno, ahí también se convirtió en el problema del Johnny Thunders con la banda, que le pareció todo un desastre el sonido, ¿no? Pero aún así, bueno, habitan un montado, como he dicho antes, un puñado de grandes temas impresionantes, y la banda siguió unos poquitos años tocando en directo. Thunders empezó luego más adelante su carrera en solitario. Durante los años en activo, la banda, bueno, pues qué decir, ¿no? Hay una frase que resume muy bien lo que fue la trayectoria de Thunders and the Heartbreakers, ¿no? Que decían que si quieren romper los corazones con su música, tendrán que empezar primero rompiendo las jeringuillas. Más o menos es el resumen de lo que fue esta banda. Pionera, como he dicho antes, del movimiento punk, ¿no? Sobre todo. Pues bueno, esto ha sido el recuerdo del genial y único disco Lamp de Johnny Thunder and the Heartbreakers. Y acabamos con el noveno corte, el One Track Mind. I'm not afraid to die. Ahí estaba el tema Somebody to Love, original de Queen, de la mano de los madrileños Morgan, tema incluido en su primer directo, el Home Life at Circo Price, publicado en febrero y fue grabado en el Teatro Circo Price durante dos noches de enero de 2019. Todo un lujo disfrutar de esta banda y este directo, por supuesto, Morgan, sí señor. Y seguimos con el nuevo trabajo en forma de EP de Gospel Beach, titulado Jam Jam, compuesto por 5 versiones de temas que marcaron a los miembros de la banda, y vamos a elegir uno de los que más me ha gustado, el tema Albatross Baby de Chunky. A ver qué os parece este EP de versiones de Gospel Beach. Rocks, you're the fountain of wisdom. Acabáis de escuchar un tema inédito que se acaba de publicar hace unos días de la banda Black Sabbath, el tema Slap Back, que pertenece a las sesiones del álbum Heaven and Hell, mítico álbum con el eterno Ronnie James Dio a la voz. Bueno, un regalito que acaba de salir hace unos días, siempre es un gusto recordar a los Black Sabbath. Bueno, y seguimos con los canadienses que vuelven con su nuevo y tercer trabajo. Estamos hablando de Sam Coffee and the Iron Lungs, álbum que llevará por título Real One, un trabajo más crudo y directo y emocional, un disco totalmente destinado para disfrutar en directo, como el tema Back with the Gang, Sam Coffee and the Iron Lungs. Forever in pain. In the folder that you reap in eternity. y la banda liderada por MC Taylor, estamos hablando de His Golden Messenger, anunciará un nuevo disco, Coldly Blowing It, que llegará el 25 de junio, una banda que sus canciones hablan por sí solas y no deberías perderte, como el tema Sanctuary. A ver qué os parece lo nuevo de His Golden Messenger. Sing about it. Ring a bomb, a little lonely. I better hit the road, Jack. We can cry into the phone. Sing about. Y los veteranos Cheap Trick vuelven con nuevo material titulado In Another World. La formación actual incluye a tres miembros originales: Thunder, el guitarrista, Rick Nielsen y el bajista Tom Petersen, junto al baterista Dax, hijo de Nielsen. Vamos a disfrutar con el tema que abre el álbum de Summer Looks Goth on You, Cheap Trick. Here comes the summer, the summer. Después de 7 años, la banda Raging Sound anuncia nuevo álbum que lleva por título A Light More Time y estará disponible el 21 de mayo, una muestra de garage rock y soul de Memphis de calidad como el adelanto A Little More Time, Raging Sound. You keep me in stitches, but you don't heed the needle before you sew. There's someplace you'd rather be than honey, don't tell me, 'cause I can read between the lines. And I'm just asking for a little more time. Reconsider if it feels like a long, long while. I've got a figure in the back of my mind, there's a tragedy. It won't let me be who I wanna be. I'm just asking for a little more time. I used to make a fool of myself. Being good is easy since I found you. Now the cracks are starting to show. Don't know what I'm gonna do, 'cause you can see between the lines. I'm just asking for a little more time. Reconsider if it feels like a long, long while. Well, you might let go, but I already know in the back of my mind there's a tragedy that won't let me be who I wanna be. And I'm just asking for a little more time. Get the feeling you've been holding on to a love that's gone and lost its charms for you. In the back of my mind there's a tragedy that won't let me be who I wanna be. I'm just asking for a little more time. Just asking for a little more time. I'm just asking for a little more time. I'm just asking, just asking, just asking. I'm just asking for a little more. Got my latest record project. You got my latest record project. Not something that I used to do, not something that you're used to, not something might be able to relate to in the present. But you got my latest songs I'm singing. You got my latest songs I'm singing. Not something from so long ago, not something that you might want to know, but something I can relate to in the present, in the present. Have you got my latest record project? You got my latest record project. Not something way back in the day, not something I have to say, something when I gave it away long ago, long ago. Have you got my latest record project? Got my latest record project. All right. Thank you. leaders, record, project, got my leaders, record, project. Gotta go and get it right away. It's not something so far away. Gotta catch up what I say in the present. Acabáis de escuchar al León de Belfast con el tema Lace Record Project, que forma parte de su nuevo trabajo, 28 temas en busca de nuevos sonidos, profundizando en su amor por el blues, el soul, el jazz o el Heyman Blues, y saldrá a la venta el 7 de mayo. Van Morrison, convirtiéndose ya en su trabajo número 42, incansable y buscando nuevas formas de componer. Sí, señor, es un lujo tenerle todavía en activo y bueno, suena bastante bien este Latest Record Project Volumen 1, Van Morrison. Bueno, y el tiempo es el que manda y me tengo que despedir como todas las semanas y espero que hayáis disfrutado tanto más que yo haciendo esto para todos y todas. Y me despido desde el mejor sitio donde podría estar y con la mejor gente con la que podría estar, que sois todos y todas que estáis al otro lado. Nos vamos como hemos empezado, recordando a Johnny Thunders and the Heartbreakers. Esta vez vamos a poner un tema en directo de ese mítico álbum Lalf, el One Trump Mine, en directo. Es que hay casco, agur. I think I give them what they want. I mean, they come to hear music, I play music. Loser, it's a betrayal, and I don't look back. I got one track. Hey, shit. Cool the fucking garbage, you know. Garbage on your mother. Don't garbage on me. You know what I always wanted to do? I always wanted to come out on stage with a fucking This is called Too Much Monkey Business. One, two, three.